de qué se está proponiendo, qué se está pensando de parte del local, muy importante, supongo yo, para todos los que habitamos este lugar. Entonces, bueno, hoy vamos a estar conversando con Álvarez, que es el presidente del Consejo Municipal, que muy amablemente nos atendió para comentarnos un poco qué es lo que está pasando desde esa trinchera. ¿Cómo está, don Olman? Gusto saludarlos. Muy buenas noches a ustedes y a todas las personas que están escuchando Radio Acerrí. Y de nuevo, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, don Olman. Y bueno, como le hemos estado diciendo a los y las radioescuchas, hoy estamos hablando de esas propuestas, planes que se han venido desarrollando en el cantón, pero también quizás ya un mediano y largo plazo. Entonces, si quiere, empecemos a contarle a las personas que nos están escuchando cuáles medidas se han tomado para hacerle contención a la pandemia en lo inmediato, en estos 4 meses que tenemos de estar encerraditos, sin trabajo, con menos buses y bueno, ese montón de situaciones que ya son conocidas. Sí, bien, parece que es tal vez empezar por comentar que la atención de la pandemia en el cantón de Acerrí, por su composición sociocultural, es distinta. Y quiero empezar por ahí porque, por ejemplo, tenemos al distrito La Legua, que tiene más de la mitad de la superficie del cantón de Acerrí, donde únicamente hemos tenido un caso. Sí. Distinto a cómo se han concentrado los casos, básicamente en el distrito Acerrí, en el distrito Salitrillos, y la verdad que el distrito Huerta de Jorco, del cual soy vecino, sí, orgullosamente, pues también. Cuando esto de la pandemia inició, y digo cuando inició porque todavía no habían casos en Acerrí, la primera medida que tomó la municipalidad, el Consejo Municipal, fue casualmente dar espacios no solo para el comercio, sino también para los acerriseños en términos generales. Entonces tomaron algunas decisiones muy rápido. Fue, por ejemplo, modificar el reglamento de cobros para que las personas que tuvieran deudas con la municipalidad pudieran hacer arreglos de pago hasta por 24 meses. El reglamento anterior daba oportunidad a hacer arreglos de pago solo hasta por 12 meses. Y además se tomó antes de que fuera ley o sugerencia de salud la decisión de no cortar servicios de los que brinda la municipalidad. Eso, o sea, fueron decisiones propias del gobierno local sin que necesaramente fueran impuestas por ley. ¿Y todavía están vigentes, don Olman? Todavía eso está vigente. De hecho, más bien, la ley 9848 viene a fortalecer un poco más las posibilidades del municipio en este sentido. El gobierno local no tiene potestad de condonar ninguna deuda. Digamos que no puede ni vender ni donar si no es mediante una ley especial. Con la ley 9848, algo que hubiéramos querido hacer, pero no encontramos portillo para hacerlo, viene a permitir, por ejemplo, y voy a usar el ejemplo de los bares. Los bares han estado cerrados durante todos estos meses y probablemente van a seguir cerrados por muchos meses más. Los comercios que tienen patente de licores, de expendio de licores, en la modalidad de bar, tienen la potestad, en el amparo de lo que establece el artículo 19 de la ley 9848, de gestionar ante la municipalidad una suspensión temporal de la patente. Entonces, con esto, esos patentados, digamos que pueden decir, a partir de hoy necesito que me suspendan la patente y por tanto, puede hacerlo hasta por 3 trimestres. Y luego no requiere, digamos, volver a hacer trámites para que se le habiliten. Simplemente desde el momento que la solicita, deja indicado cuál es el plazo por el que requiere que le sea suspendida. Por otro lado, por medio del Comité Municipal de Emergencias, se lideró la coordinación de todo lo que fue el tema este de los diarios que llegaban de la Comisión Nacional de Emergencias. Sí. Eso fue un trabajo durísimo, donde mi reconocimiento a los servidores de la municipalidad y de otras instituciones públicas del cantón, porque en esto pues no hay que ser mezquino, ahí colaboraron el MAC, el IMAS, el Ministerio de Salud, Cruz Roja de Acerrí también colaboró bastante. El procedimiento pues básicamente fue el cómo, es una decisión que toma el gobierno, anuncia a la señora primera dama un programa para el cual no estaban como claras las reglas del juego. Entonces muy rápido hubo que idear el Comité Municipal de Emergencias, coordinó con los comités locales a efectos de ayudar a identificar las personas que tenían necesidad a partir de la pandemia. De como acuerdo. Como no hay comités locales en todos los distritos no había cobertura, digamos, para todo el cantón, entonces también se le pidió colaboración a las asociaciones de desarrollo. De y acuerdo. Así fue como se gestionó. Llegaban los diarios y se empezaron a distribuir por todo el cantón, entendiendo que no hay sistema perfecto y que probablemente hubo gente que hizo la gestión y no le llegó, pero el programa pues yo lo veo como muy positivo. Haciendo como un resumen para las personas que quizás están apenas